10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Hola, ¿qué tal estáis todos? Buenas tardes, estamos aquí un día más, un miércoles más, en Radio Crash. Somos el programa Onda Barataria, un programa que hacemos desde las asociaciones Barataria y desde la Asociación también de Mujeres Recuerdas. Así que nada, vamos a empezar ya el programa de hoy, que tenemos muchas cocinas que estamos seguros que os van a encantar. Vamos a empezar presentando a Manuel. Hola, aquí estoy recuperado del resfriado de la última vez. Y también tenemos a Carmen por aquí, otra veterana. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes. Bien, esto, queremos mandar un saludo hoy especial a alguien que tenemos aquí nuevo en la emisora, que se llama David. Queríamos darle un abrazo muy grande y la bienvenida. Y por cierto, porque si no, seguro que voy a ir y me van a echar a bronca, porque no diga nada. Esto, mi saludo para la peña del apeadero, para Zeus, Mari y Ruth. Bueno, pues ese saludo, como cada quincena, cada miércoles sí, miércoles no, se lo mandamos a la peña. Y por cierto, también se lo quiero dedicar a mi madre, que mañana ya es su cumpleaños. Pues muchísimas felicidades de parte de todos y de parte seguro que de los oyentes. También tenemos a Nacho hoy con nosotros. Hola Nacho, ¿qué tal? Bien. ¿Y de qué nos vas a hablar tú hoy? De la película de Pocahontas. La película de Pocahontas, una película que está basada en hechos reales y que nos lo va a contar Nacho. Y también tenemos hoy con nosotros a Monse. ¿Qué tal, Monse? Hola, ¿qué tal? ¿Y de qué nos vas a hablar tú? Pues hoy nos vamos a ir de museos. ¿De museos? De algo museos, que, sí, sí. Algo que como siempre, siempre tenemos en Gijón para pasar el rato. Exactamente. Así que nada, vamos a comenzar ya por ello. Empezamos con un poco de caña, con Resistiré, de Barón Rojo. We'll be right back. Hola, estoy de nuevo aquí otro día más para hablaros de un cantante asturiano que ya murió, pero bueno, era un gran cantante y un tipo muy excéntrico, pero vale la pena. Se llamaba Tino Casal. A ver, bueno, vamos a empezar. Tino Casal nació el 11 de febrero de 1950 en Tudela, Beguín, España. El 22 de septiembre de 1991, a los 41 años, murió en Madrid. Era músico, cantante, compositor, pintor, estilista, decorador, productor y escultor. A ver. Tino Casal, de nombre completo José Celestino Casal Álvarez, nació en Tudela, Beguín, concejo de Oviedo, Asturias, el 11 de febrero de 1950, hasta que murió en Madrid el 22 de septiembre de 1991. Fue un cantante y compositor español de música pop, dentro de las corrientes techno y new romantic. Desarrolló también otras facetas como productor de otros cantantes y también como pintor y escultor. Es una figura clave de la movida madrileña, en la que destacó por sus muchísimos, por sus audacias musicales y barroquismo visual. Fue posiblemente el cantante solista más famoso en la década de los 80 en España. Tino Casal comenzó su carrera musical a los 13 años de edad. Como veis, era un niño precoz. En un grupo llamado Los Zafiros Negros. En 1967 pasó a formar parte de Los Archiduques, sustituyendo al cantante principal por enfermedad. Con ese grupo grabó 3 singles, discos de pequeño formato que, como era usual entonces, contenían 2 canciones, una por cada cara. No le ames, Lamento de gaitas, Dimensión en sol mayor, Quiero volar muy alto y Linda la princesa y el juglar. Se separó del grupo al poco tiempo y decidió marcharse a vivir a Londres por una temporada para cultivar otra de sus facetas, la pintura. Allí tuvo su primer contacto con la corriente de glam rock, liderada por David Bowie. En 1977 Tino Casal regresa a España, donde firma un contrato con la discográfica Philips. El sello buscaba en él al sustituto de cantantes melódicos desaparecidos como Nino Bravo, Bruno Lomas. Y Casal edita 2 sencillos de discos de discreta acogida: Olvidar, Recordar, Dan Dan y Emborráchate, Besos, Caricias. En esos años se presenta a diversos festivales musicales y en 1978 participa en el Festival de Benidorm, donde queda en segundo lugar a pesar de ganar varios galardones como Mejor Cantante Joven o Mejor Composición Musical. Reaparición con Lágrimas de Cocodrilo. Casal regresa en 1987 con un nuevo álbum grabado en los estudios de Madrid. Dicho trabajo, Lágrimas de Cocodrilo, cuenta con distintas versiones de otros grupos y canciones propias. Estuvo producido por Julián Ruiz. Su mayor éxito fue la grabación del cover de Lois. Tino Casal falleció el 22 de septiembre de 1991 a causa de un accidente de tráfico a los 41 años. El artista se dirigía hacia uno de los estudios de grabación. No volvía de una fiesta, como se dijo, acompañado por otras 3 personas, cuando el conductor del Opel Corsa 1.3 SR color blanco chocó. Chocó contra una farola de la M500 a 400 metros del puente de los franceses, dirección sur a la M30, cerca del barrio madrileño de Aravaca, por exceso de velocidad. Siendo Casal, que iba en el asiento del copiloto, la única víctima mortal. El informe médico determinó su muerte como rotura del músculo cardíaco, causada dicha rotura por una de sus propias costillas, bajo consecuencia del choque con la farola. Muere en el instante en el que el helicóptero sanitario se elevó en el cielo de Madrid. José Celestino Casal hubiese salvado la vida si hubiese llevado puesto el cinturón de seguridad. Tal y como reconocieron sus compañeros a Casal, no había forma de atarlo a nada, tampoco a un cinturón que pudo salvar la vida. La noticia causó gran conmoción en el panorama musical español. Emi reeditó un año después de manera póstuma su recopilatorio de Etiqueta Negra. En posteriores recopilatorios y trabajos, Tino Casal ha sido versionado y homenajeado por artistas como Alaska, Marta Sánchez, Despistado o Extravaganza, entre otros. A ver, Tino Casal vivía una vida llena de excesos, como por ejemplo gastarse 60.000 pesetas en una chaqueta que nunca llegó a ponerse. Y otra de las excentricidades era que en uno de los conciertos, pues estaba subido en un trono con un bastón. Y vamos, eso fue bestial. Y otra cosa que os quiero comentar, que también me comentó aquí el compañero Manuel, es que el año que se murió, al año siguiente iba a ser el protagonista de El Fantasma de la Ópera. Y como punto final, queríamos darle un fuerte abrazo a Tino desde donde nos vea y darle un fuerte aplauso. Ahora vamos con otro estilo de música muy diferente, pero que también es espectacular. Vamos con Ciudad de los Gitanos, de Marea. Tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol, vienen por la carretera. Oh, Ciudad de los Gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Oh, Ciudad de los Gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces que viene la benemérita. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas. Seguimos en el programa Onda Barataria en Radio Crash en el 105 de la FM. Hoy hablaré de un escritor que fue prologuista de Stefan Hessel y que nos ha dejado recientemente. Hoy hablaré de José Luis San Pedro. José Luis San Pedro Sáez nace en Barcelona un 1 de febrero de 1917. Al año de nacer, su familia se traslada a vivir a Tánger, hasta que cumple los 13 años. En 1936 fue movilizado por el ejército republicano en la Guerra Civil. Pronto se pasa al bando nacional y obtiene una plaza de funcionario de aduana en Santander. En 1944 se casa con Isabel Pellicer y estudia Ciencias Económicas en Madrid, que finaliza en 1947 con premio extraordinario. Comienza a trabajar en el Banco Exterior de España y da clases en la universidad. En 1955 ya es catedrático de Estructura Económica por la Universidad Complutense de Madrid, hasta 1969. Por entonces escribe las obras de teatro La Paloma de Cartón y Un sitio para vivir. Entre 1965 y 1966 decide hacerse profesor visitante en las universidades de Salford y Liverpool. Junto a otros profesores crea el CEISA, Centro de Estudios e Investigaciones, que el gobierno cierra 3 años después. A su vuelta a España pide la excedencia en la Universidad Complutense y publica El caballo desnudo, una sátira que le permite desahogar sus frustraciones ante la situación del país. En 1976 vuelve al Banco Exterior de España como economista, publica diversas novelas y tras su jubilación sigue escribiendo. En 1977 es, por designación real, nombrado senador en las primeras Cortes Democráticas, hasta 1979. Consigue grandes éxitos con novelas como Octubre, Octubre o La sonrisa etrusca. Su mejor época coincide con la muerte de su esposa, Isabel Pellicer, en 1986. En 1990 es nombrado miembro de la Real Academia Española, donde su discurso de ingreso tiene mucho que ver con su novela La vieja sirena, publicada el mismo año y considerada un canto a la vida, al amor y a la tolerancia. Se casa en un pueblo de Zaragoza en 2003 con la poetisa y traductora Olga Lucas. Desde ya hacía tiempo pasaba buena parte del año en Tenerife, cuyos símbolos, el drago y el teide, le sirvieron para escribir La senda del drago. Ejerció su humanismo crítico sobre la decadencia moral y social de Occidente y las brutalidades del capitalismo y el neoliberalismo. Fallece el 8 de abril de este año, en Madrid, a los 96 años de edad. José Luis San Pedro, además de novelista y dramaturgo, también fue ensayista económico y escritor de cuentos. Estas son sus obras más importantes. El río que nos lleva, editada en 1961, rinde homenaje a los gancheros, transportistas de troncos por el agua, del río Tajo desde Guadalajara hasta Aranjuez. La sonrisa etrusca, publicada en 1985, está considerada como una de las 100 mejores novelas en español del siglo XX, según el diario El Mundo. La historia se desarrolla en Milán, a donde Salvatore Roncone, viejo del sur, es trasladado por su hijo Renato para ser tratado de un cáncer. Salvatore volcará su ternura sobre su nieto Bruno, nombre que recibía Salvatore en la clandestinidad partisana, cosa que ignora su hijo Renato, y le intenta transmitir su amor por la vida, que a él, por la enfermedad, se le va escapando. Pues Salvaje y conoces mil lugares, quizás tengas razón, porque si es así, soy salvaje para ti. No puedes abrir más tu corazón, Hoy os voy a hablar de una película de Disney, Pocahontas. Está basada en la historia real de la india americana Motoacán, a la que llamaban Pocahontas. Cuando los colonos ingleses llegan a América, se encuentran con una tribu india. Las relaciones entre los visitantes y los naturales de la tierra no son muy buenas. Pero el amor entre John Smith y la hija del jefe indio ayudan a que la situación mejore. John Smith tiene que regresar a Inglaterra porque está herido y Pocahontas se queda en su poblado. En la segunda película, Pocahontas baja a Inglaterra como embajadora de la paz y convencer al rey de que indios son civilizados. Allí participan en muchas fiestas de la nobleza y se encuentran de nuevo con John Smith. John Smith con otro hombre que está enamorado de ella. Pocahontas tiene que decir con cuál de los se quedan. No importa el color de nuestra piel. entiendes que hay aquí solo es tierra para ti, sin colores. Y esa fue la descripción que nos hizo Nacho de la película Pocahontas y de la persona real que fue esa princesa Disney, Pocahontas. Me llama de indignación la falsa creencia muy extendida en nuestros días de que la mujer del siglo XXI es una mujer independiente, trabajadora, madre y cumplida esposa. ¿Qué forma de vendernos un triciclo como si se tratase de una Kawasaki? Si es cierto que la mujer, la llamada, ha dejado de ser la sufrida ama de casa, que fueran nuestras madres y en mayor medida nuestras abuelas. Ahora tenemos más comodidades en el hogar y muchos electrodomésticos que mejoran las tan ingratas labores del hogar. Y además trabajamos fuera, lo cual nos hace contribuir a la economía doméstica con unos cuantos euros. Pero lejos de pensar que la mujer es ahora más libre y que tiene más tiempo para dedicarse a ella misma y a las cosas que le gustan, lo cierto es que somos más esclavas que nunca, porque ahora trabajamos fuera y dentro del hogar, y son contados con los dedos de la mano los hombres que después de sus agotadoras jornadas laborales echan una mano en sus casas, menospreciando el trabajo de sus mujeres, que siguen ahora más que nunca siendo las no reconocidas criadas del hogar y de todo lo que en él, los que en él habitan. Una indignada más. Y una cosa para todos los hombres. Sé que hay mucha gente muchos chicos que ayudan en las tareas del hogar, pero pienso que debería haber muchos más. Así que animaros, que ni las coma ni los cachorros muerden. El Día Internacional de los Museos se celebra en todos los museos del mundo desde 1977. El lema escogido este año es Museos más creatividad igual a progreso social. Los museos de Gijón se unen a la celebración con jornadas de puertas abiertas el sábado 18 y el domingo 19 de mayo con un programa variado de actividades gratuitas. En el Parque Arqueológico Natural de la Campa de Torres, la visita guiada gratuita será el sábado a la 1. Habrá una conferencia y exhibición de vestimentas romanas el domingo a las 12 y a las 6 de la tarde. El domingo, también a la 1 y a las 5, habrá una demostración al aire libre de las técnicas de lanzamiento del pilum, que era el arma básica de un legionario romano, junto con la espada gladius y el escudo sceptrum. Los asistentes podrán probar ellos mismos su destreza en el manejo de estas armas. En las termas romanas del Campo Valdés, la visita gratuita será a las 12:30, tanto el sábado como el domingo. Los dos días, a las 6 de la tarde, habrá un concierto de música electrónica de Tape, que está inspirado en los restos arqueológicos de las termas. En la Villa Romana de Veranes, la visita gratuita será la una a los dos días. En el Museo del Ferrocarril de Asturias se podrá ver exhibiciones en marcha de diversas composiciones del material histórico de la colección del museo. Los visitantes podrán conocer a través de recorridos guiados especiales los sistemas de funcionamiento de locomotoras y vagones. Los trenes en marcha serán cada 30 minutos, desde las 11 y media a la 1 y media por la mañana y desde las 4 y media a las 6 y media por la tarde. En el Museo Nicanor Piñole, el sábado y el domingo, de 11 a 2 estará el taller de Caminos Nuevos antes, ahora y mañana. Se trabajará con diferentes planos de desarrollo urbano de Gijón y se propondrán acciones para elaborar una cartografía común y un relato vivencial de las experiencias del grupo. El taller creará un archivo de planos, dibujos y fotografías personales. Al final del taller, las obras serán expuestas al público. En el Museo Casa Natal de Jovellanos estará Jovino, un títere, el otro yo de Jovellanos, que recibirá a sus invitados en el patio de su casa, proponiendo para todos un pequeño tour guiado para visitar su despacho y contemplar sus manuscritos. En el Museo del Pueblo de Asturias estará la visita guiada de Conoce el Museo del Pueblo de Asturias, que propone a los visitantes un recorrido que les permitirá descubrir la forma de vida en la sociedad tradicional asturiana. En la Laboral Centro de Arte y Creación Industrial se podrá acceder gratuitamente al centro en horario de 12 a 8 y participar en visitas guiadas a las exposiciones y a espacios del centro que habitualmente no forman parte de los recorridos convencionales, como son los almacenes, los talleres y otros espacios de trabajo. Y nada, recordaros que también los domingos hay entrada gratuita a muchos museos, como son el Parque Arqueológico de la Natural de la Campa de Torres, las Termas Romanas, la Villa de Veranes y el Museo del Pueblo de Asturias, que bueno, que un domingo se puede ir al museo perfectamente, gratuito. Venga, chao. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Onda Barataria. Es nuestro segundo programa de este trimestre, pero no va a ser el último. Así que dentro de 15 días nos vamos a escuchar aquí en Radio Crash en el 105 FM a las 7 en punto. Prometemos ser puntuales, lo prometemos de verdad. Y nada, vamos a empezar a despedirnos. No, Montse. Bueno, pues ahora ya que está hablando Nacho, vamos, Nacho. Tenemos un pequeño problema técnico, que nos faltan cascos y somos muchas personas para una radio tan chiquitina, pero una radio tan buena, una radio que está haciendo una labor impresionante al dejarnos estar aquí a nosotros, que somos las asociaciones Barataria, ¿recuerdas? Y a tanta otra gente que son amantes de la radio y que pueden tener su propio programa y su propio espacio para poder comunicarse con la sociedad y tener un poquitín más cerca la expresión propia. Así que nada, vamos a despedirnos. Nacho, ¿qué tal el programa de hoy? Muy bien. Muy bien. ¿Y a quién se lo quieres dedicar? A todos los compañeros y compañeras que estamos aquí. Pues a todos los compañeros y compañeras. Y por ahí tenemos también a Carmen. Carmen, ¿a quién se lo dedicas tú? Bueno, yo se lo dedico a todos vosotros y a la gente del apeadero, a Ruth, a Mari, a Zeus, a ver si se deja de rascar de una vez. Todos nos deberíamos de ir al apeadero, yo creo, porque nos lo está vendiendo día tras día, así que creo que se merece una visitina por la insistencia de Carmen, ¿eh? Y en la calle Hernán Cortés de la Calzada, y os voy a decir el menú que tienen. No, eso ya nos lo dijiste otros días. Ah, bueno. Hoy vamos un poco cortinos de tiempo. Y también se lo quiero dedicar a mi madre, que es mañana su cumpleaños, que cumple 79 años. Y esto... Y ahí, ¿cómo se llama? Y a mi prima Juli, bueno, que nos escucha desde Madrid, pero... Pues a la prima de Juli, también desde Madrid, también a nuestro oyente, recuerden, ese oyente que tenemos en Palo Seco, en California, también siempre le mandamos un fuerte... ¡Palo Alto! Palo Alto, digo yo que Palo Seco. Bueno, lo que son las conexiones mentales, de palabras. Bueno, y Manuel, ¿tú a quién se lo dedicas? Yo se lo dedico a mi madre, que me estará escuchando, y bueno, a Julio, que está malito y no ha vuelto desde hace tiempo. Pues, si nos está escuchando, que se anime. Un abrazo muy grande también para Julio. Y Monse, por bueno, aquí te tenemos a ti. Bueno, pues yo se lo dedico a todos mis compañeros. Y también quería comentar y felicitar a Carmen, que nos ha dicho que la han seleccionado para La Voz. ¡Uy, La Voz! Ese programa que hay en la televisión, que yo no lo he visto todavía, pero bueno, si sale ya le veo, ¿eh? Hombre, no sé. Fijo, fijo. Serás de las pocas en España. Pues que no... te lo prometo, que cuando Carmen ha dicho para La Voz, digo, ¿eso qué es? No lo he visto, prometido. Pues le mandamos mucha suerte, sí, a Carmen. Sí, que tiene que grabar dos canciones y mandarlo. Entonces, bueno, a ver si para la próxima temporada podemos verla ya. Y así le ponen cara a una voz que están acostumbrados a escuchar por aquí. Exactamente, exactamente. Así que nada, muchísima suerte de parte de todos para Carmen, para el casting de La Voz. Y nada, chicos, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy y recordad, dentro de 15 días, el próximo miércoles 20 largos, ahora mismo no sé calcular, ya sabéis que yo las matemáticas las llevo muy mal, 22 me está chivando por aquí Manuel, nos vemos por aquí a las 7 de la tarde, hasta luego.